Logia Minto. Logia Minto. Logia Minto. Se hace carnaval el empedrado baile. Se hace carnaval en una esquina. Retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así. Lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milonga. Que Mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Mistonga. Logia Mistonga. 17º programa. De donde vengo ya no hay tierra ni horizonte, todo se ha vuelto redondo e infinito. La luz es para nosotros, el tango late y el corazón baila. Entre las risas de las comadrejas me deslizo como un gusano hambriento, sediento y polvoriento de memoria. Para que cada uno sueñe a su manera, para que nadie carezca hoy ni nunca, y no exista un pretexto para dejar de susurrarle: está vivo, gusano. Si no tenés plena confianza, otros te serán infieles. Ya no tiembles, no hay motivos para hacerlo. Tu condición te pide, te exige que salgas al sol. Sé cisne, rata, conejo o elefante. Lo que importa es que la jungla no se te transforme en zoológico y un día termines chupando las cáscaras que dejan para alimentarte. Logia Mistonga, un programa de tango embadurnado de belleza, afiebrados de primavera. Visitando el interior de la tienda. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Visitando el interior de la tienda. Logia Mistonga. Visitando el interior de la tienda. Logia Mistonga. Visitando el interior de la tienda. Logia Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Mistonga. Visitando el interior de la tienda. La mala suerte es algo mental. De Caro, Salgán y el maestro Pugliese. Bacanales, de primavera. El tango es música, pero también es danza. Rodríguez y Moreno. Otras yerbas, dame el poder con significado en otro mundo soñado. Rectificamos en ríos de música, donde el silencio nos abraza en esta esplendorosa luna creciente. Piedra escondida, quédate, porque la gota cae en el ojo. Logia Mistonga. Late un corazón. Gotumbo. Tengo ese carnaval de mi voz. No vendrá. Verde. Dime que labios de miel que ve. de vivir. Venís a los viejos. Eso de junto. Y en el fino cristal de nuestro lugar. Logia, Mitonga. Thank you.

entramos misteriosamente. Buenas noches, ¿cómo amiga? ¿Cómo va, amigo? Buenas noches. Buenas noches a lo que queda. A lo que queda de Bueno, sí, buenas noches. Venga, lo estamos remando, sí, vamos, sí, vamos. Sí. Feliz primavera para todos. Feliz primavera. Y para los que no la pueden disfrutar, también feliz primavera. Bien, bien, amigo. Buenísimo. Se escucha bien. Se escucha bien. Estamos bien. Nos estamos iluminando. Es verdad. Dicen que un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello, te quiere. Claro, amigo, lo queremos un montón nosotros. Es verdad, es verdad. Yo también lo quiero. Bien. Bien, amiga. Programa número 17. 17. 17. Sí. Llegamos. Flashó, amiga, qué flashó el 17. ¿Qué flashó? Primero pensé en algo muy simple, ¿no? La suma de el 1 más el 7. Quedaba el 8. 8. Programa que vuelve a la vuelta, ¿no? Del infinito. ¿Qué programa? Esa circularidad. Por eso arrancamos todo se ha vuelto redondo e infinito. Bien ahí. Ahí está. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. 17. Sí, cuénteme a usted qué le gusta. Te cuento. Es el símbolo de la obstrucción. Obstrucción. Sí. Ok. Tiene que ver con la locura, la desgracia y la tragedia. Bueno, le hago contrapeso con la verdad, la esperanza, la fe y la caridad. Bien. Estrella de los magos, ¿no? Ajá. La carta sí. De sí, ah, sí, sí, sonríe sí, todo. Bien, bien, muy bueno, muy bueno. Bien. Bueno, pero, a ver. Diga. Acá, ¿no? Sí. Digo, una de las primeras cosas que me llegó, al menos cuando era chica, era que el 17 estaba relacionado con la desgracia. La desgracia, sí. Bien. Sí. No fue por nada que pusimos esos tres primeros tanguitos, ¿no? Salió mala. Salió mala. Allí salía Mala Pinta de Julio de Caro. Hermoso, ¿no? Mala Junta de Horacio Salgán. Bueno, no de, siempre me corrigen acá. Claro, eran por... interpretados. Interpretados. Por. Ahí está, bien. Y, obviamente, Malandraca del querido maestro Pugliese. Pugliese. Qué lindo. Una linda tanda. Por. Es verdad. Sí. Abajo de ese montón de cosas que tiene encima. Usted sabe que no sé si al operador le hace bien la fiebre o le hace mal. Sí. Tenemos... Bien mal, bien mal. Lo tiene a mal traer. Tenemos un gripado el equipo. Sí. Diga, amiga. No, sí, no, usted, usted, por largue, favor. Largue, largue. Largue, que así venimos. Sí, bueno, dice que el 17 implica la búsqueda de la verdad. No en un sentido simplemente místico, ¿no? Sino en el aprendizaje en lo concreto. Bien. La verdad la encontramos por ahí. Bien. Bien, bien, bien, bien. Me pongo seria con esas sí, cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, se claro. Pone seria, es verdad. Habíamos encontrado así como que el odio de la adversión que los egipcios sentían por este número. Sí. Obedece a que su dios Iris fue muerto en un. La luna 17, digamos. En la luna 17. La luna 17. Claro. Entonces, bueno, esta cultura milenaria y fundadora decía que a los niños nacidos el día 17, sí. El día 17 de la luna los acompañaría la desgracia. Sí. Sí, sí. No había que nacer un 17 sin ser egipcio, ¿no? No. Claro. Tenían, iban a tener una desafortunada vida. Terrible. Yo me hago estos chistes y me divierto yo sola. Bueno, acá estamos. Acá estamos para divertirnos. ¿Vos sabés, amiga, que en algunos países de Sudamérica el número de lotería más vendido son los terminados en 17? En algunos países. Sí. Mire usted. Terrible. Vos vas a comprar un número de lotería y el primero que no hay es el 17. Se vendieron todos. Ok. ¿Ah? Usted me había. ¿Qué? En Egipto, en Egipto no. En Egipto no, es verdad. Me había comentado esta cuestión de que el 17... ¿En Europa? Exactamente. Terrible. Eso mismo. Como el 13, ¿viste? En algunos lugares. En Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. En Europa dicen que... Dicen claro. No. No hay hoteles con pisos 17, ni habitaciones 17... Lo mismo con los aviones. Los asientos. Los asientos, ni los números de los aviones. Terrible. Bueno, digo, de Estados Unidos el 13, ¿no? Mal visto. De Europa el 17, mal visto. son los uno de los mejores números, me parece, amigo. A mí me encanta. ¿No? Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Bien. Hoy, casualmente, vamos a hablar dentro de, no sé si del 17, pero sí de una apertura. ¿Sí? Vamos a traer a Enrique Rodríguez al programa. Enrique Rodríguez. Exactamente. Grosso. Bien. ¿Quiere escuchar algo de Rodríguez? Me encantaría. ¿Podemos escuchar algo o no? O no, vamos a escuchar una tanda. Sí. Una tanda, dale, de Rodríguez, dale, así como vamos, para despabilarnos. Exactamente. Bien. Y después venimos con algo de Rodríguez. Ahí. Ok. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante, en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga.

Patria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires, el compromiso militante del músico norteño Bruno Arias, Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia, la historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade, la sección deportiva del Colo López, un pibe de Barullo en Misiones, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo no me escucho. Estamos al aire. Hola, tangas. Sucias, sucias tangas. Estamos de mamá. Bien. me intimida. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Bien, amiga, estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta, enteritos. Esa pausa, sí. Terrible. Bueno, amiga. Nos olvidamos algunas cosas. Nos olvidamos algunas ¿de cosas? Nos olvidamos. Y nos vamos a olvidar de algunas y otras. Y nos vamos a olvidar también. A lo largo del programa. Nos sí. olvidamos de tirar alguna data. Claro. Sobre cuestiones de La Plata. Agenda, ¿no? Algo como así, dicen. Agenda relacionada al tango. ¿Qué vamos a tirar hoy? ¿Qué podemos tirar? No sé, usted tiene la información. Relacionado al tango, podemos decir sí. que se acerquen los lunes a Olga Vázquez. Bien. Que hay un taller de tango, así no se baila el tango. Exacto. Introspección. ¿No? Los días. Sí, introspección. Es sí. verdad. Sí, sí. Los días lunes. A las 21 horas. A las 21 horas, en el Olga Vázquez. Bien, con María Luz Guevara y Rocío Pasarelli. Claro. Los jueves, que se acerquen a la práctica. Los de tradicionales los jueves. Los tradicionales jueves. Bienvenidos los jueves. Con también el taller a las 20:30 horas con Ramiro Nievas. Sí. Y después la práctica. Que se extiende. Que se extiende ¿no? hasta que nos dicen basta. Exacto. Una por ahí. Se puede venir a comer, a tomar a Olga Vázquez y bailarse unos tanguitos. Así es. ¿Qué más le puedo decir? El jueves, este jueves. Sí. Veía seña y no, se acomodaba la escafandra, ¿no? Hay un monstruo detrás del vidrio hoy. Sí, sí, sí. Este jueves toca a Caseca Trío, amiga. Ajá. En Ciudad Vieja, ahí en 1771. Bien, ¿A qué hora? A las 21:30 horas. En 1771. En 1771. Nada, me acordé que anoche, ¿no? Nos tiraron ese lugar, sí. esa esquina, esas esquinas. Esas esquinas. De Meridiano Quinto. Sí. Para ver si flasheábamos por ahí, ¿no? La Plata tiene muchos sí. misterios. Ojalá. Los vamos a ir revelando, ahí. Amigo. Es verdad, ojalá se pueda ir. Por otro lado, tenemos el viernes a Juan Falú. A Juan Falú, sí. También en Ciudad Vieja. 21:30 horas también. Buenísimo. Bueno. La gente se puede acercar ahí. Meridiano Quinto convoca. Es entonces, verdad, convoca. ¿No? Con buenos artistas. Más allá de los lugares donde se presenten. Así es. Algo copado. El viernes 28. Sí. Muy bueno. La fiesta te llama. Candombe en primavera. Grande. La gente de Dios. Fiestazo. Oh. Fiestazo de candombe. ¿Dónde me dijo que era amigo? En el Club Dardo Rocha, no le dije todavía. No me dijo todavía, yo ya quería saber. En el Club Dardo, en el Club Dardo Rocha, 5 entre 519 y 520, a las 22 horas. Muy bueno, lo organiza la gente de Oyeló y la gente de Lonjas 932. Bien, la fiesta te llama entonces. La fiesta te llama, muy bueno. La fiesta te llama. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan, chicos. ¿Qué podemos? No sé, amiga, ¿tiene algo más? ¿Usted de data que surja, que venga? No, en este momento no tengo nada. Nada. ¿Algo bueno para el fin de semana, por acá? ¿Camisa? ¿Qué tal? Malajunta. Malajunta. La fecha de Malajunta, es cierto. Espere, bien, que lo tenía por acá, me lo tira así. Está bien, buen provecho. Nada, mientras, está bien. ¿Concierto de primavera de Malajunta? No. No, no, no. Ay, qué sé yo, ¿qué? Me dice. Bueno, no importa. Pasó, no, seguro Malajunta no haga algo. Está delirando por la fiesta. Está todavía delirando, ya está. Ya está delirando. ¿Tamburela? Pero no sé, ¿cuándo lo organiza, amigo? El 29. 29. Ah, ahí está. El 29, Malajunta, en el Club Libertad. En la calle, amigo. Ah, Claridad. Claridad. Ahí está, 38, 16, 17, 22 horas. Buenísimo. Ponele 22 horas entonces la milonga de Malajunta. Con el amigo Tamburela. Bien. Bien, amiga. Han pasado cosas también con esta primavera, han pasado infinidad de cosas. Bueno, yo quería recalcar una cosita que estuvo re buena. En la Facultad de Trabajo Social, el viernes, hubo un corso popular. Sí. Buenísimo. Buenísimo. El viernes 21. El viernes 21. ¿Usted fue? Yo tuve la oportunidad de ir un ratito tarde. Sí. Eso empezó a las 3 de la tarde. Ah, la mierda. Yo me fui a 11 y media de la noche, caí tarde, pero, o sea, estuvo todo el día, estuvo muy bueno, de todo. Murgas uruguayas, porteñas, tango, clown, malabares, terrible. De esas fiestas que le gustan a usted. Me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Estuvo bueno, estuvo la gente de Se Pudre la Momia, Descarrilados del Compás, ahí con lo que es murga uruguaya y porteña. En la parte de tango y milonga que ponía, sí, bueno, una orquesta que realmente no me acuerdo el nombre, porque no me acuerdo el nombre, pero lo bueno es que estuvieron dos amigos de la casa. Sí, amigo. Estuvieron dos amigos de la casa bailando, que uno es, una es Lola Sandoval y Ezequiel D'Alessio. Sandoval. Mira. Sandoval. La bautizamos Sandoval. Me encantó, suena mejor. siempre digo Sandoval. Bueno, Sandoval. Bailaron unos tangos. Bueno, Sandoval, no. Sandoval. Bien. Bailaron unos tangos. Con Ezequiel D'Alessio. Con Ezequiel D'Alessio. Bien. Bailaron unos tanguitos ahí, al aire libre, con la orquesta de fondo, con gente que nada que ver con el tango, sinceramente, sacando a la gente de candombe, que está relacionado tango candombe. Sí. Después la gente de ahí, de la facultad misma. Estuvo muy, muy bueno esa parte. Mucho respeto, mucho silencio y muy aplaudido. La verdad, chicos, los felicito. Bueno, bien. Un merecido reconocimiento, sí, amigo. Estuvo muy lindo eso, ¿eh? Buena movida, trabajo social. Hablando de movida, recién escuchábamos una tanda de Enrique Rodríguez, increíble. Sí, terrible. Para hacer equilibrio con los tangos anteriores de Malo Algo. Bueno. Sí, sonaba Suerte Loca, Llorar por una Mujer y Cómo Has Cambiado, Pebeta. Qué lindo tema, qué lindo tema. Están buenos para bailar, ¿vio? Muy lindos tangos, muy bueno Enrique Rodríguez. Enrique porteña, Rodríguez. Porteña, porteña. Enrique Rodríguez, porteña. Hay como algo raro ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que es de La Plata. Que es nacido de en La Plata. De La Plata. O sea, hay gente. Hay data como que es nacido en La Plata y por otro lado como que es nacido en Capital. Es muy loco. Bueno. ¿Usted La fiebre no le permite. No sé. Hoy no está. Bueno. Capital, La Plata. Enrique Rodríguez, bandoneonista, director y compositor. Sí. Terrible. Un músico que ha tocado diversos instrumentos, ¿no? Diversos instrumentos. Claro, no cualquiera. No. El bandoneón, el violín, el y el piano. Sí, sí. Y cuando piano tenía que agarrar la batuta, agarraba la batuta. Ah, claro, decían que tenía esa actitud, ¿no? Sí, sí, cuando sí, algún sí músico quebraba, por perdón ejemplo. Sí. Enrique Rodríguez tocaba ahí. Tocaba. Muy bueno, muy bueno. Dicen que la orquesta gozó de una gran popularidad entre los años 40 y 50. Hace ruido, ¿no? Está saliendo el demonio. Está saliendo el demonio. Te decía que... Discúlpeme, te decía. Sí, que así como que, sí, que tuvo una gran popularidad entre los 40 y los 50, que... Ajá. Acá en Argentina, como en otros lados, ¿no? Como en el resto de América. Sí, la... viajó mucho. Viajó, ¿no?, mucho. De hecho, países sudamericanos. Uh-huh. Europeos también. Dicen que cuando suena Rodríguez, allá la pista se llena. Es verdad, la pista se llena. Porque, bueno, hizo distintos estilos, ¿no? Enrique Rodríguez. Sí, sí. No, bueno, no. Hay imágenes que, sí, van a quedar, sí, por siempre en la memoria. Quedará en el recuerdo. Dicen que rompió con los esquemas. Sí, ¿con cuáles? Dicen que rompió con los esquemas para esa época, porque incursionó en todos los géneros y porque incorporó instrumentos, sí, no convencionales, ¿no? Ajá. Y que su repertorio tenía así como temas alegres y románticos. Siempre que traemos. No. Bueno, por siempre... fin, alegres y románticos. Claro, sí, viva, sí, la, sí, primavera, amigo. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Al sapo no jugó nunca, pero. Camisa se ríe, Cheterri. Bienvenida. Bienvenida, Azul. Bienvenida, Azul. Sí, vos sabés que... Sí, otra, dígame, algo tocó así. Con Donato, ¿usted tocó? Sabe, claro. Sí, sí, sí. Iba a decir eso. Dale, no, yo iba a decir otra cosa, tal vez, contame algo. ¿Qué? De ahí. No, incursionó ahí en segundo bandoneón con Ernesto Donato. Bien, yo tenía así como que sus primeros pasos fueron en cines de barrio y haciendo fondo musical. Para las películas mudas. Bien, bueno, sí, muy bueno. Nos hubiese gustado estar ahí. Creo que por eso, ¿no? Claro. Traemos algunas cuestiones. Y por ahí nosotros queremos como retomar esas cuestiones. Sí, bueno. De hecho, los jueves, ¿qué?, pasan cosas raras. Pasan cosas. No raras, cosas lindas pasan, en realidad. Dígame, está, la veo con la hoja abierta ahí. No, me quedo escuchándolo. Sí, usted. Sí. Y sí, hay que venir. Hay que venir a Olga. Es verdad. A esas cosas. Bueno, eso, ¿no? El tango es música, pero también es baile. Sí, también es arte. Ni hablar, amigo. Digo, sí, por Enrique, sí, Rodríguez, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Lo bailamos en el Olga. Siempre. También. Siempre suena. Dígame, ¿no?, lo que quiera, Enrique Rodríguez. ¿Qué más le puedo decir de Enrique Rodríguez? El primer cantor, ¿sabe cómo se llamó? ¿Cómo? Roberto Chato Flores. ¿No? Hágame asiento. Volvió. Bien. Decían que el Chato era un personaje bohemio increíble. Me llamó para, sí, conocerlo, ¿no? Además, el Chato puede ser que aparezca también acá. El Chato. Metamorfoseado. Pero el Chato con el sucias Chato mistangas y, claro, un Chato de otra cepa. Otra cepa. Puede ser. Bueno, decían que el Chato en realidad era actor. Ajá. Claro. Era actor y pensaba seguir por ese camino. Pero Enrique lo llama y lo convence. Y pasa 3 años maravillosos. Hay que escuchar alguna grabación. Sí. Bueno, sonaba justamente en la voz de Armando Moreno. Sí. Esta tanda que pasaba. Hay que escuchar algo del Chato Flores. Bueno, en algún momento. Se puede entrar en algún próximo programa. Yo pido. Sí, pide. Hay que pedir. Arrancamos con el Chato Flores la próxima. Está. Bien. Está bien. Bueno. Puede venir el Chato Malbec también a visitarnos. Porque creo que sí. Anunciarlo. Claro. Hablando de esto, ¿no? De los distintos estilos de Enrique Rodríguez. No me mates. No. Quiero. Usted sabe que hizo Fox, ¿no? Apa. Tenemos una cosita de Enrique Rodríguez. Qué bueno. Una perlita. Algo de Fox. Iba a sonar muy suavemente. Flores. suavemente yo mi amor te di, suavemente tú viniste a mí, suavemente como una seda fue tu amor, mi cariño, tu vida caricia, suavemente a mí venirte vi, suavemente fue que te besé, suavemente te bordaré mi corazón en el raso de tu ilusión. Un programa nuevo de la radio que se llama El feminismo es puro amor. Digo, para que lo tengan en cuenta, escuchen el programa. Escuché. Además, lo estamos usando. Sí, sí, también. Sí. Bienvenidos a Radio Nauta. Sí, ahí va. ¿Qué día está y a qué hora? ¿Cómo? Miércoles. Bien, a las 7. Los miércoles a las 7. Bien, ahí, 19 horas los miércoles. Bueno. Bienvenidos. Gracias. Bien, la verdad que temita tenemos de fondo. Está rico. ¿Cuál es este? No sé. No, no sabe usted, pero suena lindo. No, pero es sí. Duelo criollo. Ok, por el cuarteto Los Porteñitos. ¿Sí? O sea, el tema es conocidísimo. Que no sepamos el nombre es parte de nuestra ignorancia, nada más. Bueno, no pero el tema es nada hermoso. Mejor. Sí, usted se confiesa, sí. Nada sí, mejor que aprender, amigo. Pero ya si fue. Duelo criollo. Cultivarse los marinos que nos puede pasar. Entonces tenía algo usted para cultivarnos. Sí, claro. Sí, me dice. Sí. Yo señalo, me dice que sí. Usted sabe. ¿Le parece? Por supuesto. Háblenos de Sócrates. ¿Le hablo de Sócrates? Sí. Cuéntenos algo. ¿Qué le puedo contar? Lo que usted quiera. Soy quien no ha de beber de las copas que se me ofrecen gratuitamente. Hay invitaciones que nunca tomaré en cuenta y consideraré falsas o jactanciosas. Son esos favores que uno debe pagar después con la crueldad de los intereses. Y aunque el trago y la mesera lucen sabrosos, prefiero solamente observarlos licencioso. No siento que deba agradecerlos, pues la clave de un gran licencioso es ser aún más silencioso. El borracho que se pierde en sí mismo es aquel que nunca supo rechazar una copa. Bueno, amigo, Sócrates es una buena introducción de El Chato Malbec, me parece. ¿Por qué no? Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Se ha presentado. Así es. Bueno. Diga. Sí, seguimos. Seguimos. Seguimos para... Seguimos haciendo ejercicio. Claro, seguimos haciendo ejercicio porque estamos... Le vamos a dar toda nuestra fuerza. Se nos hunde toda la nuestra balsa. Fuerza. Ahí está. Solo le tiramos. Se paró el... Sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con otras yerbas. Bien. ¿Sí? Vamos a ir con todo, con Molotov. El significado que le da Alica a las cuestiones. Y con Manu Chao, como siempre, vamos a soñar otro mundo. Qué bueno.

todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás será vencido. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No, sirve palabras sin acciones como un disparo sin bala y nutre solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No juego a la competencia, yo estoy en la guerra, mostrando quién es el que a mi gente entierra. Y es que la tierra se ha llenado de mucha porquería, con ella te toca enfrentarte todos los días. Así es la cosa, no es de color de rosa, si no te matan ellos, cavas tú tu propia fosa. Y están cortando tus posibilidades, escondiendo las verdades. Un mundo de mentira donde ellos son normales. Respeto a todos los que cantan pidiendo justicia lica, hablando en esta época crítica. Y estoy pensando, razonando, la cosa aclarando, desde el ombligo de Babilón, bombas detonando. Digo que no sirve palabra sin acción. No, no. No sirve palabra sin acción. Es como un disparo sin bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No sirve palabra sin acción. Es como un disparo sin bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. Y el ejemplo no se da a través de la palabra, a través de los actos. Mira, tiene que hacer, tus enseñanzas son tus hechos. Cuida que sean derechos para que los demás puedan aprender y ver que acciones que valen la pena inspiran a otros y se acaban los problemas. Alica saludando a todos los que quieren liberar a la cultura de su captura. Y están trabajando en lugar de estar hablando, y están meditando en lugar de estar peleando, y están plantando en lugar de estar comprando, fabricando, produciendo, amamantando, valorando más lo que se tiene que lo que se compra. Ja. Estilo consciente. Sirve palabra sin acciones como un disparo sin bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No sirve palabra sin acciones como un disparo sin bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. Palabras sin acciones como disparar sin bala, respeto solo para el que hace lo que habla. Y palabras sin acciones como disparar sin bala, respeto solo para el que hace lo que habla.

Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portuario, rey, macho, varón, chico, varón, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensual, nufar, fantasía, esport, fantasía, foresport, tradicional, nueve, culo, culo, lésbico, gay, queer, queer. Mala, yo que te quise por buena en tus dulces labios, nena, me he quemado el corazón. Linda, muñequita mimosa, siempre en mi corazón está. Acordarte de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Thank you.

Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras hierbas. Dígame algo, amigo. Hola, amiga. ¿Qué tanda que pasó, qué Despabilemos, ¿no? Qué tanda. Levántala un poquito. Claro. Ven ahí. ¿Quieres saber? Quiero saber qué tanda. ¿Quieres saber? Sonaba Nunca Más. Nunca. ¿Sí? Por Francisco Lomuto. Y la voz de un tal Díaz. Un tal Díaz. ya veremos. Hablaremos. No, Pablo, sigue, en algún sigue, momento sigue, buscaremos informata. Sí. Sí, sí, ¿cuál otro sonaba, amigo? No sé, amiga, ¿cuál sonó el otro? Perdón. En la buena y en la mala. En las buenas y en las malas, perdón. En las buenas y en las malas. ¿No tiene algo usted? No, ahí. Usted lo tiene. No, acá tiene usted, mire. Yo tengo mala junta, mire. Claro, que sonó también. Mala junta. Ahí está. Mala junta. Nunca más mala junta y en la buena y en la mala. Terrible está. Usted me comentaba algo de las letras. De las letras. Sí. Tienen partecitas que sonan. Para compartir, claro. Recordémosla. De mala junta, ¿recordamos una? Por favor. Sueños de gloria que truncos quedaron y herido me dejaron entre brumas de dolor. Claro. Bueno, una. Claro, así una livianita. ¿Quién escribió esa letra? La música de Julio De Caro y la letra de Juan Belich. Mire usted. Belich, ¿no? Juan Belich, ahí. Bueno, mira. Yo no sabía, por ejemplo. De Caro Lawrence, amiga, que estuvo en el programa, ojo. Pedro. Ojo. Ojo. Sí. Ojo. A mí me gusta la parte esta de en la buena y en la mala, más allá de lo que toda la poesía, ¿no? Sí, sí. Transmite cuando le dice que se le cae el telón sobre su disimulación. Disimulación. Es, claro, de mentira y placer. Total, mis billetes y mi amor. ¿Qué querés? ¿La cantamos tú? Sí, sí, terrible, bueno. Hermoso. Es terrible. Sí, sí. Todo, bueno. Viste que vas como sacando frases zarpadas. No sacando, no, reconociendo que está re bueno. A mí me encanta esto. Fue tan blanca mi inocencia y negra tu inconsciencia. ¡Wow! La buena y la mala. La buena y la mala. Claro. Mirá. La letra, Enrique Cadícamo. Así lo describió. Mirá, en la fiebre loca de mentidas galas se quemaron tus divas. Ni ve las alas. ¿Eh? Se te quemaron. Todas las alas. Se te quemaron. Ni las plumas. No. Sí, sí, sí. Mala junta. Mala junta, claro. Bueno, también está esta parte. Fue tu amor luz de bengala, de azul y breves galas. ¿No? Así una cosita. Y cómo no, eso iba a rajar esta moza en las malas, ¿no? Claro. Claro. Mira, el recitado dice de mala junta: pobre de mí, que acuestas con mi gran cruz, rodando de marchar por mi oscura senda, sin el calor de aquella fulgente luz que tu mirar dispersó en mi corazón. Usted es un romántico, igual. Sí, a mí. Le voy rescatando esas cositas. Bien. Si quiere, le cuento otro. ¿Tiene más? No. Dice, si quiere, le demos una canción. Se siente intimidad. No, para nada. Vamos a seguir con la música. Nos vamos a ir. Nos ponemos en orden. A una tandita con Buenos Aires Negro, ¿sí? El resentido, dicen. El engrupe Mundo Loco y la Flower Power que le pide perdón a Astor. Bien. Otras llamas. Logia. Candombe, milonga. Y otras yerbas. Tango. Candombe. No te olvides de eso. Milonga.

Logia Milonga. Así escucho lo que reclama mi alma, lo que exclama mi tiempo, lo que se mueve aquí, como un pequeño gusano sobre la manzana elegida, que será penetrada con devoción sutil y elegante. Descubro así la música, mucha música, melodías y armonías eternas que alguna vez me acompañaron, que canté por dentro y por fuera de mí, por las calles vacías de sonidos, pero llenas de paisajes que daban música a ese grito callado que supe ser al respirar. Y así, permanecer vivo y tan real como esa pelea de amor que danza entre el silencio y la música, haciéndola canción para todos. Se agita así mi corazón al saber que eso pasará mañana, al volver a caminar hacia vos y hacia viejos y nuevos caminos que ya esperan ahí. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia. Logia. Logia. Logia. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mitonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mitonga. Canta, candombe, milonga. Y otras yerbas. Esos campos, la lluvia negra, ya dejó atrás las rutas, su polvareda. Dejó atrás esas calles, la noche vieja, ya dejó atrás los patios, su sombra quieta. El adiós es un río callado y fiero. La huella es su querida de sangre y viento. ¿Cuál será tu destino? Huellita buena, consuelo del camino, ¿a quien se ajena? ¿Dónde irá huella, huella? ¿Cuál es tu suerte? Rodando en infinitos rayos de muerte. No sé si hay más huellas

Teléfono. Bueno, amigo. Amiga. Se nos fue el programa 17. Bien. Bien ahí. Sí, placer. Siempre. Hermoso programa. Gracias. Gracias, Azul, por venir. Gracias, Fernando. Sí. Usted sabe. Sí. Bien. Gracias por estar, amigo. Ahí estamos. Gracias, amiga, por compartir este programa conmigo. Por favor, gracias. Un placer. Gracias por todo lo que nos pasó hoy. ¿Sí? Es verdad. Se los dejamos y nos encontramos el martes que viene. Claro. Ahí va. Sincero. Un abrazo cordial. La, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos. La, la, la, la, la. En la noche triunfó. Les cantamos en coro. Logia Mitonga.